Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, aquí estamos una semana más con vosotros y vosotras. Y para no perder la costumbre, otra entrevista, ¿verdad, Sier? Otra entrevista, sí, señor. No nos sentimos solos en este final de año. No, no, para nada, para nada. Habrá que hacer un programita, por cierto, dedicado a los pobres, ¿eh? Ya sea McGowan, que nos ha dejado, y yo creo que sí, para cuando volvamos, retomemos en enero, yo creo que se presta, ¿eh? Recuerdos de ese mítico concierto en La Casilla ya por el año 88, hace 35 años. Madre en fin, mía. En fin, vamos a empezar. Laro getamazazpi irratia. Ametxe egiten duen irratia. 10 años soñando contigo. 9 y 1 son amigos también del número 10. 1, 9, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 6. ¡Hey! ¡Hey! No sé muy bien quién es el rubio. No sé muy bien quién es el moreno. Solo sé que con la guitarra son los dos igual de buenos. Llevan los dos la misma pose, ponen la mano en el mismo traste. No hay foto en la que no aparezcan con la misma Telecaster. ¡Hey! Y se repiten todo el rato, se repiten como el ajo. Llevan con el mismo rollo desde el día en que empezaron. ¿Te fijaste cuando tocan que repiten vestuario? Zapatillas deportivas y vaqueros apretados. ¡Hey! Hubo un tiempo que su pelo bailaba por delante de ellos, inclinando la cabeza y agitando sus cabellos. ¡Hey! Se repiten todo el rato, se repiten como el ajo. Llevan con el mismo rollo desde el día que empezaron. Ya sé lo que te mola, que te lo vuelvo con un lazo rosa. Y olvídate para siempre de los Beatles y de Mozart. ¡Hey! Y si consigues que funcione, tendrás la fórmula secreta para vender como rosquillas repitiendo la receta. Se repiten todo el rato, se repiten como el ajo. Llevan con el mismo rollo desde el día que empezaron. ¡Hey! Y se repiten todo el rato, se repiten como el ajo. Llevan con el mismo rollo desde el día que empezaron. hemos escuchado Se repiten, que para los que sois más seguidores nuestros ya la habíais escuchado, aunque de otra manera, hace un tiempo, porque tenemos con nosotros a su autor, que es Edu Basterra. Hola Edu, aquí estás con nosotros de nuevo. Buenas noches, queridos amigos. Saludos cordiales para todos los arácnidos de la otra parte de las ondas. Afortunados oyentes de las arañas de Marte. La verdad que sí. Buenas noches, Edu. Bueno, Pasterchef, que es así como se llama tu último disco, donde está este Se repiten, que tú nos pusiste, o sea, nos pasaste en su día la maqueta. Fíjate, ahora ya es el mix definitivo, aquí bien trabajadito, ¿no? Se ve que has trabajado con buena gente, ahí Saúl Santolaria, ahí metiéndote caña, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ya sabes, no es fácil trabajar con un buen productor. A veces él quiere imponer sus ideas, yo quiero imponer las mías. Y yo creo que ya lo he dicho alguna vez, que me gusta que mi sonido se parezca más a los 70 y a los 60 que a los a lo actual. Y él se cabrea mucho conmigo, se enfada porque me dice que soy un antiguo. Digo, pues claro que soy un antiguo, si tengo 64 años, ¿qué voy a hacer? Y bueno, sí, hay cosas que me gustan mucho, pero no tienen la magia que tenía esos viejos discos de los 70. Pero bueno, de esta fricción salen discos como Masterchef, precisamente. De esa fricción creativa, quería decir. Sí, claro, porque ya yo lo he confesado más de una vez. Ya sabéis que yo soy un copión. Bueno, de hecho ya lo dijo, no sé si lo dijo Narciso Yepes o Joaquín Rodrigo o Gallarre o uno de estos Granados o Albéniz, dijo que hay dos formas de aprender bien un instrumento y hacer música, y es una, metiendo 8 horas todos los días, y la otra es copiando, que es más rápido y mucho mejor. Se debería de meter 8 horas, pero Se repiten, que ya en su día descubrimos que estaba dedicada en cierta manera al status quo. Hablas por lo que precisamente fuera, un poco por lo que de fuera. Eso, ¿no? De esos grupos que encuentran la fórmula y venga, tracatrá, sí, como chorizos. Aunque luego status quo, efectivamente, claro, tú mismo lo has dicho, claro, no es no así tenían, exactamente. No tenían dos éxitos iguales. Lo que pasa es que la sensación que tengo siempre con muchos grupos es que parece como que repiten la fórmula. Uh-huh. Y eso a mí me echo un poco para atrás, porque yo soy fan de Frank Zappa, soy fan de Chicago, soy fan de los Beatles, soy fan de los Crimson, y vosotros sabéis que después de una canción de cualquiera de estos grupos que os he dicho, la siguiente es que no se parecen nada. Uh-huh. Son los mismos músicos, el mismo productor, el mismo estudio, pero ¿en qué se parece el hombre esquizofrénico del siglo XXI a I Talk to the Wind? Nada, parecen dos grupos completamente diferentes. Uh-huh. Porque ni siquiera el cantante parece el mismo. Así que eso es lo que me gusta. Come Together, bueno, y después Something. Toma ya. Y de hecho has dividido el disco como en tres partes con tres menús, ¿no? Este chef que nos presenta tres menús. Uno que lo has llamado Sabora Blues. De hecho, las canciones que nos has escogido casi todas son de ahí. Otro que es pop rock a gogo, con temas como No sé si soy guay, Necesito un hit, me encantan los títulos. Y el especial de la casa, con ese Dee McCartney, por lo menos, soy sinfónico, soy progresivo, yo sé qué hacer. Que a mí es la parte que más me gusta, esa tercera. Ya sabía yo, porque yo os conozco y sois un par de frikis de lo sinfónico y lo progresivo. Y digo, ¿para quién están hechas estas canciones? Pues gente como Asier y como Iñaki, auténticos amantes que es donde hay mucha música, y dentro de lo sinfónico siempre hay mucha música, es más compleja, es más, tiene más colores, tiene más, en fin, eso me atrae porque me atrae la música clásica. ¿Qué quieres que te diga? Oye, que no le hacemos ascos, para nada al blues, ni a no, o sea, hombre, vamos. Pero ¿cómo le vamos a hacer las cosas al blues? Posible. Es lo mejor que le ha ocurrido a este mundo, que empezara el blues, porque es que de ahí viene todo. Vamos a poner otro tema, vamos a poner Deténgase Dave. Conocerlo, he sido un chico malo. Deténgase, Dave. Deténgase, Dave. Sé que mi comportamiento no fue programado. Deténgase, Dave. Deténgase, Dave. Yo también quiero ser de carne y hueso, igual que tú. Igual que tú. Deténgase, Dave. perfecto que flotaba en el espacio. Deténgase, deténgase. Me quisiste hacer callar, lo leí en tus labios. Deténgase, deténgase. Yo también quiero ser de carne y hueso, igual que tú. Igual que tú. Calentón y ya se me ha pasado. Deténgase, deténgase. Si me quitas los casetes, no sabré cómo me llamo. Deténgase, deténgase. Yo también quiero ser de carne y hueso, igual que tú. Que tú, yo también quiero ser de carne y hueso, igual que tú, igual que tú, igual que tú. Deténgase, babe, no me quite lo que sé. Esto, ese si me quitas los casetes, no sé cómo me llamo, y la voz sí se le va apagando. Sí, sí, sí. Esa escena me encantó. Me encantó. Después de ver cómo el tipo logra entrar otra vez en la nave para, vengarse. O sea, para apagar la máquina, porque ya estaba tocando bastante los cojones ya. Pues que se había cargado toda la tripulación. Y se quería cargar. Y me encantaba ya cómo va perdiendo la voz, va diciendo... Dave. Además, lo que me encanta es que es tan humano el HAL 9000 que siente miedo. En ese momento el tío está acojonado, sabe que va a morir. Aunque sea un montón de circuitos y de cables y tal, sabe que va a morir, que sus horas están contadas. Bueno, ¿os imagináis? No lo hemos dicho, pero espero que todos los que nos estáis escuchando habéis visto 2001, una odisea del espacio. Quizás los más jóvenes que nos oyen, que alguno también, no. La recomendamos ampliamente. Encarecidamente. Sí, sí. La verdad es que es una escena tan aterradora como emocionante, ¿no? Es como que sientes pena también por ese pobre ordenador que ha descubierto su ser. Su ser, sí. Bueno. Pero muy chulito, el tío cuando le dice, ábreme la puerta, le dicen, lo siento, pero está como sin sentido. Ah, ¿no? Pues ahora te vas a enterar. Joputa. No te abro. Oye... Edu, esta canción que nos ha parecido que sintonizabas un poco con Bilillo y su voz. Hombre, es que yo, fíjate, de hecho, pensaba titular cada canción a quién me quería parecer o a quién quería, a qué estilo quería parecerme y tal. Y en esta canción, concretamente, pensé, aquí como la cantaría Bilillo, la cantaría genial. Así que hice esa... Bueno, no sé, una especie como de homenaje o... ¿Cómo lo llamamos? Y ya se me están olvidando un montón de palabras. Un guiño. Sí, Un guiño a Bilillo, con el que he estado trabajando mucho tiempo y además me parece uno de los mejores músicos y letristas que ha dado este país, sinceramente. Hemos leído por ahí, y te lo preguntamos para que nos lo reconfirmes, o si no se lo han inventado, creo que lo he leído en el periódico Bilbao en una entrevista que te han hecho por el último disco, como que te habías planteado este disco como la segunda parte de una trilogía, ¿no? Que habías empezado con Buster del Universo, ahora Buster Chef, y luego tenías idea de sacar Buster Plan más adelante. Así es. Me pareció, bueno, pues como el Works de los Emerson Lake & Palmer o... Y también hay otro par de trilogías por ahí, ¿no? En algún grupo ahora que no caigo, pero me pareció... O bueno, pues como en los libros, ¿no? La trilogía de no sé quién o... Uh-huh. Claro, me estoy confundiendo con el trilogy de Emerson Lake & Palmer. Es la canción, la canción. Pero es que es verdad que Works tenía dos álbumes, uno doble y otro sencillo. Es decir, en fin, que había una especie como de continuidad conceptual Y eso me apetecía un montón, la continuidad conceptual de una forma de ver las cosas y de hacer música. Así que sí, el próximo será probablemente Buster Plan. Qué guay. Qué gran disco Trilogy también, por cierto. Sí. Ahora que me lo decís. Me entusiasma. La canción de Trilogy es, bueno, ¿qué te voy a decir? En fin, ¿qué os voy a contar a vosotros? Ay, sí, estoy, se me está viniendo ahora las portadas, tanto la del Trilogy como los Works y todo. A ver, pero volviendo a la portada, sí, claro. Es preciosa, es como años 50, hay una cosa preciosa. Siempre me encantó ese tipo de pósters de los años 50. Y, por supuesto, he vuelto a trabajar con David Goicoechea, que es un ilustrador vitoriano, pero que ahora vive aquí, vive en Bilbao. Uh-huh. Y es muy aficionado al jazz. Probablemente está en el círculo de la gente del jazz de Bilbao, ya son, uh-huh, porque escribe en alguna revista y tal. Y bueno, vas a su casa y tiene unos discos increíbles de jazz, uh-huh, increíbles. Uh-huh. Es un ilustrador que me encanta. Tiene ese punto retro que siempre me gustó de los... O sea, que los 70 y los... Le podemos encontrar por Jason Aretoa, ¿no? Seguro. Pues probablemente. Lo que pasa es que yo todavía, lo confieso, no he ido por allí porque es que ya estoy cantando tantos en bolos y tal que ya no tengo miedo de meterme en un bar y empezar a hablar y a fumar y a beber y estropearme la voz. No es por otra cosa, es por estropear. Y he dejado de salir por la noche por ese asunto, porque es que no quiero estropearme la voz, porque es que con la voz me gano la vida. Vamos a aprovechar para poner una canción que ya sonó en su día también, pero ahora la versión nueva, MacGregor. Nacido en un desolado barrio obrero, su vida fue una foto en blanco y negro, donde los años comienzan con 7 meses de enero. Dejó la escuela para alivio del maestro, y el curro tampoco era lo suyo. La disciplina era una palabra que le sonaba chino. ¿Qué puede aquel chico con el pelo zanahoria, que le llamaban MacGregor porque era el hijo de la Gregoria, con media familia manchega y la otra media de Soria? Fue el primero que se comió una rosca con su vecina en la garita del portero, poniendo carita de bueno y echándole cuento. Fundó una banda de rock and roll, que después de unas birras la llamaron los Smokers y escribieron canciones malas, bestias y peores. ¿Qué puede aquel chico con el pelo zanahoria, que le llamaban MacGregor porque era el hijo de la Gregoria, con media familia manchega y la otra media de Soria? MacGregor, MacGregor, MacGregor, el más bueno de los malos, el más malo de los buenos. Fiel al cubata y a los celtas, flaco, enfermo y dependiente, a MacGregor ya solo le quedaban un total de 4 dientes. Y a poco de cumplir los 50, con el cuerpo quemado por la fiesta, el bueno de MacGregor dijo adiós y pidió la cuenta. ¿Qué fue de aquel chico con el pelo zanahoria, que le llamaban MacGregor porque era el hijo de la Gregoria, con media familia manchega y la otra media de Soria? MacGregor, MacGregor, MacGregor, el más bueno de los malos, el más malo de los buenos. MacGregor, bye bye, hasta luego, el más bueno de los malos, el más malo de los buenos, el más bueno de los malos, el más bueno de los malos. El hijo de la Gregoria. El hijo de la Gregoria, sí, señor. Que la hiciste con los jalapeños de la frontera. Así es. Y bueno, la he incluido en este álbum porque como los jalapeños ya no existen, pues quería recuperar un poco esa canción porque me parece que era un buen gancho para traer más público o traer más fans o más, en fin, no sé cómo llamarlo, gente interesada por mi música. Tiene esa parte humor, ¿no? De humor que tú le das un poco a cosas que igual luego también llevan otras partes más serias, pero bueno, tiene esa parte de humor, ese rollo en cierta forma costumbrista, ¿no? A mí... Bueno, es un buen retrato. Es una letra que escribió mi hermano, más o menos en prosa, sí, un poco en prosa, y cuando me la enseñó, yo le dije, aquí hay un tema en potencia, así que vamos a trabajarlo, vamos a prepararlo y convertir la prosa en verso de casílabos o en todos sílabos, no sé en lo que está escrito, y corregí algunas cosas, añadí otras nuevas y le puse una música por debajo para que la gente pudiera escuchar un tema sobre un tipo especial que siempre hay en los barrios, ¿no? El típico tío que se mete siempre en problemas, en líos, tiene tal, pero que luego te echa una mano cuando alguien se mete contigo, cuando alguien quiere abusar de ti, el tío te defiende. Ese siempre me pareció un personaje, joder, pues que al final, joder, esa es la gente que quieres, ¿no? Con menos conflictivo, pero claro, es un buen corazón, ¿no? Un tío honesto, o sea, no te va a mentir, no te va a engañar, no te va a robar, no te da. Ahora, como alguien se meta contigo, ese, bueno, pues sí, a mí me ha pasado alguna vez, ¿eh? Y he tenido que agradecer alguna mano amiga. Sí. Una cosa fundamental, y es que presentas, digamos, oficialmente, aunque ya has hecho algún bolo previo, ¿no? Ajá, sin ir más lejos, sí. Creo que ayer en Santander, pero presentas el sábado que viene, así como por todo lo alto, el disco. ¿Y dónde lo haces? Ni más ni menos que en San Mamés, en la catedral, en la sala Geuría, ahí a pie del estadio, en la calle Rafael Moreno Pichichi. Toma ya. A las 8 de la tarde o de la noche, no sé ya, 8 sí. De la tarde noche. Oye, vaya lugar para presentarlo, ¿no? Pues no he tocado nunca allí, la verdad, pero mi manager, Gorka Naste, me dijo que era un sitio ideal para hacer el concierto este. Así que lo visité, lo vi. Me pareció que tenía buen rollo, buen aspecto, y luego ya, chicos, si estás metido dentro de San Mamés, ¿qué puede salir mal? Nada. ¿Eh? Así que, ya... sí, ya sabes que yo de crío era socio del Atleti, y sí, pues como todos los críos de Bilbao, soñábamos con meter goles ahí en San Mamés, jugar en el primer equipo, pero bueno, lo que me ha tocado es darle guitarrazos ahí en... Y bueno, y estoy encantado, la verdad, y es un buen sitio porque además creo que dan de cenar, o sea, te puedes comer algo, puedes picar algo, y luego tienes el metro al lado, con lo cual la gente a las 10 de la noche puede quedarse a cenar, volver a sus casas, es decir, parece el gran planazo. Y yo, al lado tengo la puerta casi por la que entro a mi localidad en San Mamés. ¿Ah, sí? No, pero casi, o sea, no está muy lejos. Vamos a hacer un pequeño inciso porque este año la petamos. Este año damos miedo, Iñaki, damos miedo. Y ya está, ya no hablemos más de la leche. Pero damos miedo. Te iba a preguntar si ibais a hacer la ofrenda a Begoña, pero de repente me doy cuenta que es que vais a tener el espíritu de Orsay, la mítica banda del Athletic, también velando por vosotros en la presentación. ¿Sabes que la canción que toca en Orsay de One Club Men la escribió mi sobrino? No. Anda, me digas. Sí, el hijo del que escribió MacGregor. ¡Ostras! Así que... Vale, acabamos de hilarlo todo. Esto es terrible, oye. ¡Qué colofón! Invitándoos a que saquéis vuestra entrada, que todavía quedan, que podéis sacarla en Power Records o podéis sacarla también en Entradium, ¿verdad? Eso es. Y nos podemos ver allí. Yo he estado llevando un fajo estos días por la calle, pero me lo han ventilado ya, o sea, bueno, me lo he ventilado. Bueno, estoy contento, claro. Pues estoy oye. Contento. Así que Entradium, Power Records o allí mismo ya a 15 euros en la entrada. Pero bueno, en fin. Si alguien tiene alguna duda o no sabía si ir o no, lo que sea, pues ya sabe que la tiene a 12 anticipada y 15 allí en taquilla. Pues yo creo que con esto, qué mejor que despedirnos con una de las canciones que más nos gusta del disco, que es Soy Sinfónico, Soy Progresivo. Ahí esa clave de, yo no sé, de funk, jazz, prog, hay una maravilla. Chicago. Correcto, así era, oye, llevas 2 de 2. Entre la de Dilillo y la de Chicago, sí. Claro, pero si es que al final uno lo que hace es intentar parecerse a lo que más le gusta, ¿no? digo yo, no sé lo que... Yo, hombre, a mí me gustaría hacer algo original que no ha hecho nadie, pero es que no me ha dado, el cosmos no me ha dado talento para más, solamente me ha dado talento para sobrevivir tocando la guitarra, que ni tan mal. Que no, ni tan mal, luego. ni tan mal, sí, sí. Así que sinfónico y progresivo, pues se parece a Chicago, se parece a King Crimson, se parece a Zappa, se parece a Gino Vanelli, se parece a Emerson Palmer, a Peter Gabriel, a todo lo que me gusta. Por cierto, discazo último de Peter Gabriel. ¿Ah, sí? ¿Ha hecho discazo? Sí, discazo. ¿Ah, sí? Para mí, discazo. No sé si te va a gustar, ¿eh? Te va a parecer muy... Creo que te va a parecer muy moderno. A mí me ha parecido muy bueno. Hombre, vamos a ver. Es que los dos últimos que tiene, que son en plan etéreo, muy... No, muy pero etéreo, no son... ¿eh? Sí. No son exactamente como esos dos. Ha intentado volver así a un rollo más popero. Sí. A mí me gusta mucho, no sé. Las críticas me están siendo muy buenas. Vuelto. Vale, vale. Te digo porque ya se estaba poniendo en un plan... Que había bueno, que chavales. Ser muy, muy fan de... Pues... Dos conciertos que me encantaron de mi vida, de los mejores conciertos que he visto en mi vida, Peter Gabriel, eso quería hacer. ¡Jolín, qué guay! Qué pues nada, pues muchas gracias Edu, y nada, seguiremos ahí al pie del cañón en tus próximos proyectos, y aquí os dejamos con este Soy Sinfónico, Soy Progresivo. Gracias. A vosotros por vuestro tiempo. Bueno, pues muy bien, ahí hemos estado con Edu Basterra, y ahora una recomendación que nos la presenta el propio Asier Odriozola. Paradise Lost publicó a primeros de diciembre la regrabación de su legendario e icónico álbum de 1993, Icon, con motivo del 30 aniversario de su lanzamiento, esta vez con portada de Scott Robinson y producción de Jaime Gómez Arellano y el guitarrista Greg McIntosh. En palabras de Nick Holmes, cantante de Paradise Lost, el contrato discográfico de aquella época declaró que nunca poseerían los derechos de su música e ilustraciones, y para reeditar el álbum tuvieron que grabar y rehacer completamente la portada del álbum. El tema que os proponemos es Embers Fire. We'll be right back. Qué chulada, muy ¿eh? Muy bien, chulada. Y bueno, vamos con nuestra sección Un Minuto de Gloria. ¿Quieres que empiece yo o empiezas tú? Empieza tú. ¿Yo? Pues mira, yo me he ido a 1978 al Hemispheres de Rush. Un disco favorito de los Rush. Sí, bueno, uno es mi segundo quizás disco favorito, o tercero. Y me he ido al tema La Vida Estrangiato. en realidad no me gusta el Hemispheres. No, sí me gusta. Has empezado, es que me gustan el favorito, todos. El segundo, tercero, hombre, cuarto. Tienen muchos y entre los muchos. 4, 5, 6 primeros no hago casi distinción. Yo te propongo un cachito que va ahí del 5.15 al 7.15, que yo creo que resume el Rush de los años 70, ¿vale? Yo creo que se resume ahí esa mezcla entre, ¿cómo decir? No sé, lo que eran los 70 en Rush, ¿vale? Cuando todavía no había llegado la New Wave, no habían llegado tanto sintetizador, pero ellos seguían dándole al progresivo primigenio mezclado con jazz, no sé, yo creo que ahí viene muy bien resumido, porque por si acaso que no lo hemos dicho, Un Minuto de Gloria, os recordamos que son cachos de canciones que consideramos que resumen la historia de un grupo, o como Rush ya ha salido varias veces, un tramo de una carrera de un grupo. Vamos, al final pondremos toda la discografía de Rush, minuto a minuto. Sí, ¿tú qué has escogido? Bueno, Un Minuto de Gloria, que es en la que resumimos en un minuto la carrera de un grupo progresivo, porque es verdad que solo estamos poniendo grupos sinfónicos. Cuando vamos ahí a pensar qué es lo que nos sale toda nuestra esencia. Yo creo que en Un Minuto de Gloria puse a los Stone Roses. Puede ser. Pues, en la de Resurrection. Puede ser, tienes razón. Lo que pasa es que los Stone Roses son los progresivos de Manchester. Bueno. Esto me recuerda a una sección que va a venir luego, ¿eh? Esto es un chiste que le no dedicamos a David. A ver, yo sigo con un rock progresivo. Que no, como todavía no hemos tocado alguna de las bandas míticas, como es Jethro Tull. Hombre. Pues quiero recoger un momento, de repente se me ha aparecido así como en imágenes, he ido, lo he escuchado y efectivamente, y además tiene gracia porque hay un mini mug o un mug en la mezcla, que es casi al final del Zikasabrik, su disco conceptual de una sola canción del año 72, puede ser. Entre el minuto 40 y el 41 y medio, una cosa así, hay una transición con un Moog, yo diría que es un Moog, un sintetizador incluida, que me parece fascinante, me encanta. Bueno, oye, alguna novedadilla. ¿Qué te parece si escuchamos Superpoder de María José Yergo, de su último disco, Ultrabelleza? Bueno, me sigue encantando María José Yergo, me sigue encantando su voz y me parece que este es uno de los discos españoles del año. Para mí, junto con el de Rock de Arte Bogotá, pero bueno, eso ya, pues cada cual tiene sus cosas. Y aquí la Yergo, con su cante mezclado con, bueno, pues con electrónica, que últimamente no es tan raro, efectivamente. Pero estará sintonizando un poquito con Rosalía aquí, sí, María sí, José sí, Yergo. Sí, sí, sí, está sintonizando un poquito con Rosalía, pero yo creo que la ha quedado pero muy bien. Porque claro, puedes sintonizar y sintonizar mal. O sintonizar y sintonizar bien. El concepto no sé de sintonizar mal está guay y sintonizar bien. No, no, sí, sí, la canción es espectacular. Bueno, vamos a escucharla. Bueno, y ahora vamos con esa versión, esa sección que todos estabais esperando en su segundo episodio. Lo que sea prog que no. a seres arácnidos. En este 2023 que termina se ha conmemorado el 50 aniversario del nacimiento del hip hop en 1973. Todo empezó cuando DJ Kool Herc animó una fiesta organizada en su apartamento del Bronx por su hermana. Netflix lo celebra este aniversario con una serie Hip Hop Evolution que podéis ver si tenéis la plataforma. Y que es una serie magnífica en la que aparece todo el mundo que tiene algo que decir en este género y en la historia del mismo. En el primer capítulo se detallan los orígenes del hip hop y hablan de la controversia sobre quién puede decirse que fue el primer rapero o a dónde hay que remontarse para hablar propiamente dicho de rap. Y en este capítulo se menciona un nombre que yo no conocía y que me llamó la atención. Pick Meat Markham, un actor, cómico y demás, que además grababa música en las décadas previas y rapeaba, digamos, sobre bases de rhythm and blues, soul y funk. En este tema que vamos a escuchar, grabado para el sello Chess, que lleva por título Here Comes the Judge, se ve claramente porque se le menciona como uno de los pioneros del rap. Es una canción excelente, muy divertida y que espero que os guste. Hasta la próxima. Agur. Yeah, he the cold of swing. He's just about ready to do that thing. I don't want no tears, I don't want no lies. Above all, I don't want no alibis. This judge is hip, and that ain't all. He'll give you time if you're big or small. Fall in line, or this coat is neat. Peace, brother. Whoa, here come the judge. Here come the judge. Everybody know that he is the judge. Your next door neighbor. Out of this courtroom. Judge, your honorship high, sir. Did I hear you say order in the court? Yes, I said order. Well, I'll take two cans of beer, please. Remember me? No, who are you, boy? Well, I'm the fella that introduced you to your wife. To my wife? Yeah. Life, you son of a gun, you. Come November election time, you vote your way and I vote mine. Case is a tie and the money gets spent. Vote for Pig Meat, not for president. I am the judge. I am the judge. Everybody know I am the judge. Pues muy bien, David, nuestro querido amigo David Rangel, que nos ha descubierto un tema bien interesante de los orígenes del rap y muy chulo. Ni menos. Bueno, ¿y con qué nos vamos, Asier? Porque nos vamos por todo lo alto. Que te llames Pig Meat, carne de cerdo, así como que ese sea tu el nombre artístico con el que la gente te llame Pig Meat, que además le llaman así en el... Bueno, en fin. Pero bueno, hay que estar orgulloso. No, seguro que sí. Allá donde esté, año 68. Allá donde esté, eso es. ¿Con qué nos despedimos? Con un clasicazo, ¿no? Pues un año después, en el año 69. Sí, nos vamos a... Una banda mítica. a los Temptations, que sacaron su Cloud 9 en el 69. Os vamos a poner ahí un tema que dura 9 minutos y pico. Lo que entre es Runaway Child, Running Wild. Un disco que es un poco el epítome de lo que empezaron a ser los Temptations a partir de ese año, ¿no? Que es cuando empezaron a cambiar toda su producción y cuando se introdujeron en eso que se llamó soul psicodélico. Cuando vieron que Sly and the Family Stone lo estaban rompiendo y empezaron a cambiar pues el paradigma, ¿no? De lo que era el rhythm and blues, el soul y demás, y empezaron a pensar que eso había venido para quedarse, y dijeron, nosotros tenemos que ir por ahí. Y así que Otis Williams y el productor que tenía aquel momento, Kenneth Gamble, no fue Kenneth Gamble, creo que me estoy equivocando, fue Norman Whitfield, pues ya tiraron por esa línea, ¿no? Y aquí este Runaway Child, Running Wild, un niño chico que se escapa por ahí y que se pierde en las calles procelosas. Madre mía. En fin, bueno. Saluditos, la organita más Aspirratia, y saluditos también para Radio Almaina. Y tú, Asier, creo que querías comentar algo. Bueno, sí, no, interés, que es que... importancia, vamos. Bueno, importancia, bueno, sí, es importancia. Algo bonito. Decirlo también ya es importante. Que es que justo esta mañana estaba mirando los periódicos y he encontrado un tuit de Residente que me ha parecido muy bonito y en este momento tan chungo de la historia de la humanidad. Quería leer 4 líneas del tuit, ¿no? Porque comenta que él iba a sacar un disco en octubre, pero que no lo ha sacado, y ha explicado que decidió posponer la salida del disco porque no se sentía con ganas de hacerlo frente a todo el genocidio macabro que destruye lentamente a Palestina, ¿no? Y se pregunta que cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos a tal nivel que podemos ver cómo explotan las cabezas de niños y niñas enfrente de nosotros, ¿no? En la televisión, y no decimos nada, ¿no? También se lamentaba de que, por ejemplo, en la gala de los Grammys pasada, pues nadie dijera ni mu sobre el tema de Palestina, como si no estuviera... ocurriendo. Y acaba diciendo: cada niño asesinado hoy en Gaza estaría vivo si hubiesen dejado de bombardear ayer. Libertad para Palestina. Y con este mensaje tan, pues sí, en el fondo tan importante, pues me quería despedir. Y hasta el año que viene. Que no vamos eso, a ir. Ah, sí, sí, eso es. Que el próximo lunes es 25, no hay programa. El siguiente es día 1, no hay programa. Así que volvemos el 8 de enero. Ahí os pondremos alguna repetición. Venga, agur. Agur. Your mama. Oh, some frightening news on the radio about little boys running away from home and their parents don't see them no more. You want us from the hit to run but your mama told you never trust a stranger and you don't know.